Buenas noches, mi nombre es Adrián, estamos aquí también con Cristian y estamos en la casa del Harry Porras, celebrando absolutamente nada, solamente sabemos que hay una fiesta y hay de todo tipo de kicks. The Burning Tree, güey. Stay tuned, vamos a hablar de varias pendejadas el día de hoy que van a ser del sobrado y creo yo de su interés. Ahorita nos vemos. Buenas noches, we're back. Estamos aquí en la casa de Harry Porras. Harry, ¿te gustaría presentarte? Aquí Harry, H a la A, a la R, a la R, Y, represent easy, easy. Otay, Otay. Lomas, Taurinas, parte alta, no quiero. Okay, parte alta. Él es Harry, es un compañero de trabajo con nosotros en la maquiladora donde vamos a decir que trabajamos. Y pues nos invitó el día de hoy a asistir a su fiesta. ¿Qué estamos celebrando, Harry? Estamos celebrando 20 días después de mi cumpleaños, ya que llovió el 8 y no se pudo hacer nada. Y vamos de hecho, a quemar. Sí, recuerdo la invitación de que oh, me sí, que sí, sí. Y sinceramente, no se armó porque llovió bien gacho aquí en Tijuana. Sí, sí. By the way, y siguiendo el cuarto aniversario de la quemada del arbolito de Navidad, ya con 3 meses. De hecho, me gustó mucho la idea de su party el día de hoy porque me dijo que hubo muchos eventos. Bueno, va a haber eventos. Ahorita está llevándose a cabo uno de los geekiest, most geekiest eventos ever, que es jugar Rock Band. Rock Band. Aquí a un lado tenemos gente jugando Marvel vs. Capcom. No sé si pusiste atención, güey, pero aquí al lado tenemos el Skate Ramp. ¿El Skate Ramp? A escala. Que nada, nadie ha jugado. Finger Skateboards. Que son unas patinetas chiquitas para... No lo entiendo. Jugar con los dedos, es patinetas... Para los dedos, básicamente. Para tener los dedos. Okay. Y también hay una bicicleta Road Rider. ¿Lo estoy haciendo bien o a bike? Hey, puedo mencionar que tengo acá un encendedor que me gustaría darles a ustedes, güey. Es para el evento, ¿no? Okay. Para un buen recuerdo. Ok, de hecho, ¿qué hace el encendedor? Pues se abre bonito. Aquí. Que me imagino que me voy a dar toques, pero no me dio toques. Fue algo más fregón. Es un dulce. So many levels. Es una encendedor azul que tiene una fairy. I think it's a fairy, a tiger fairy, wolverine fairy, o algo así que. Is that a dick? Que te da, yeah, it shows you a big cock. Lo tenemos que enseñar a tener. Vamos a postear. Vamos a tomar una foto. Más adelante. Sí. Y en la página de la cebra van a poder verla. Acaban de escuchar los gritos de varios geeks. Sí, aquí hay muchos geeky people. Va a haber quema de arbolito el día de hoy también, ¿verdad? Sí, va a ser el punto alto del party. Se va a darle fuego a un árbol de Navidad comprado alrededor del 15 de diciembre. Es el mismo árbol de Navidad que... Del que gozaron la Navidad. El árbol de Navidad que usamos para estos últimos días festivos, 2008. ¿Cuándo es el último? ¿Qué día lo quitan el árbol? Normalmente se quita el árbol de Navidad el 6. Y ¿por qué es el 6? El día de los Reyes. El de los Reyes, sí, pero por alguna razón. ¿Sabes por qué se quita? Porque crea conflicto entre los Reyes y Santa Claus. Y como que Santa Claus, what the fuck, bitch. Pasan los Reyes y dicen, esos güeyes no creen en nosotros, tienen un árbol. Porque ¿qué hacen los Reyes? ¿No te dan regalos también? Yo no lo celebro. Yo como tuve la desgracia de vivir en el otro lado, no pude recibir dos regalos en el mismo mes. Los Reyes Magos se celebran más bien allá en el DF, en el sur, güey, con los chilangos. Sí, eso sí. Toda la gente del sur. Don't get me started with those chilangos again. Pero en serio. Se celebra más al interior. Especialmente que para ellos todo lo que es un tipo, algo dorado o algo doblado, es quesadilla. No importa que no tenga queso, pero todo es quesadilla. No quiero hablar de eso. Porque puedes tener quesadillas de carne molida. ¿Y no tienen queso? ¿Y no tienen queso? Simón, me tocó. Nah. Sí, creo que ese puede ser otro tema, pero... regresando con el árbol de Navidad, se me ocurrió hace 4 años quemarlo. No sé por qué, pero se miraba bien curada. Yo una vez quemé uno en la libertad, de hecho no era nosotros, dije, hay que quemarlo, hasta que lo prendí. Y se andaban incendiando los cables de la electricidad. Aquí hay bastante espacio, entonces... Disculpen, tengo tos, también de hecho Cristian Herrera está un poco enfermo. Estoy con mi tececito, así que no... Y de hecho nos salteamos la introducción, nos quedamos en Harry y estamos también con Cristian, que ya lo conocen. 19 años. Dick in the box, ok. El equivalente a... It's a firing dick. Fire dick. No sé, bueno, pero... ¿de qué estamos hablando? De que vamos a quemar todo en este magno evento en el que no hay nada y absolutamente nada de comida. No hay nada de comida. ¿Qué pasó con las tenemos pizzas? Botana. Todavía no se ha hecho la cooperacha acá de las pizzas, pero eso se tenía planeado a concurso de ping pong, jugar rock band, tal vez jugar algo de póker, la foto en la bicicleta lowrider. Te recuerdo. Sí, y las yellow shots que ya se acabaron. Y las yellow shots experimentales que hasta ahorita nadie ha perdido la conciencia. Después. A ver, la. Después no, puedo. No quiero decirlo la receta, sino porque realmente no te acuerdas. ¿Sabes? Bueno, en el blog, ahí pueden, tal vez les voy a pasar la receta en el blog y ahí les voy a demostrar acá el proceso. Es muy sencillo, pero es muy divertido acá. Ok. Porras. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con tu carro? ¿Cuál carro? ¿No tienes carro? Oh, sí, mi... ¿Cavalier? Ah, mi cabriolet, que está aquí afuera. Sí, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? Si no usas, no lo has usado. Ah, sí, sí lo estoy usando. Pues me voy en él a trabajar en él. ¿Dónde dejas parqueado, güey? Lo dejo... Palabra tijuanense, cual no existe en el léxico mexicano. Parqueado. Güey, es una combinación, güey. De parking, güey. ¿Where did you park the car? Esas son las cosas que los chilangos agarran, güey, en contra de nosotros, güey, cuando inventamos ese tipo de palabras. Pues sí, yo creo que sí. Pero los pendejos entienden. Tenemos aquí una nota de que los taxistas. ¿Qué vamos a hablar de los taxistas de Tijuana? En el interior, ¿qué hay? ¿Qué son? ¿Son peceras? Son peceras, güey. También tienen taxis, güey. Más bien taxis libres, güey. ¿No? Yo viví muy poco tiempo, pero acabo de ir a... Tú eres de México, güey. Yo soy... Tú eres chilango. Yo no quería hablar de esto, pero a mí me mandaron de México para colonizar Tijuana y traerles la... La lectura, el lenguaje castellano. Y al parecer estos cabrones no entienden que parquear no existe, no es una palabra, no es cierto. Ve a una esquina, ve a un parque, ¿dónde lo parqué? ¿Por aquí? Y me mandaron a procrear acá una fusión, un híbrido de chilango tijuanense, que se llamó Hanna. Hanna se llama Hanna. Mi morra se llama Nara, entonces Hanna, H-A de Harry y N-A de Nara. De Nara. Pero para que no se mirara así bien mamón, que dijeran, oh, le pusieron así por sus nombres, le agregué una N. Para que no era tanto pedos así. Pero sí es. Entonces, es un híbrido chilango y tijuanense. Muy tijuanense. Hasta ahorita ya pochea. Y ya pochea. Usa, ya pochea. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Pochear es de acá este. Lo, son, parking, güey. Todo parking, sí, sí. Okay. Entonces, ¿cuál era? Yo te llamo de vuelta. Harry, ¿tienes internet? Tengo internet. 10 minutos. Para acá. ¿Qué es lo más nuevo que has visto ahorita? ¿Qué onda web ahorita que has visto que te llamó la atención? Que no sea el chango de la Pepsi que se volvió loco y que atacó a la muchacha. Eso no lo he visto todavía. De hecho, la vez pasada que estaba ahí browsing around the internet, güey, encontré una página que está bien mamona, güey, porque te muestra, güey, los 99 videos virales, güey, más populares que hay, güey. ¿Mandé? Videos, güey, cosas que han pasado en internet, güey, que se han vuelto famosas, güey. A ver, antes de que sigas hablando, tómale un poquito tu texto. Ya, güey. Es que Cristian Herrera, como pueden escuchar, es su voz normal, ya un poco jodido. ¿Sería la palabra? Jodido sería la palabra, claro. Una buena palabra para decirlo. De hecho, yo también me encuentro enfermo y, bueno, de todos modos aquí estamos grabando. The show must go on. En el show más escuchado. De la página de la célula que tenemos. Diga célula, parte de trabajamos. Ey, me gustaría saber si me puedo agarrar una de esas cervezas de Chris. ¿De quiénes son? Güey, no sé quién son, güey, pero. ¿Alguien de ustedes trajeron una? No sé de quién. No, las trajo el Raúl, güey. Raúl, no hay problema. Raúl es un amigo de todos nosotros que él no le molestaría que tomara una de sus cervezas. Para nada, yo sé que no. Ah, por cierto, tenemos un refrigerador afuera que está enfriando nuestras cervezas. Nada de hielos aquí, señores. Un refrigerador, nada. Gracias. Con tu dick lighter, güey. Con mi dick lighter. ¿No entiendes cómo abrir? Yeah, sí, no va a funcionar. De hecho, lo voy a poner de este lado porque me lo regalaste. Right. A TJ Zebra. Se lo regalé a TJ Zebra. Oh, sí, es cierto. Okay, there's no going back on that. Now it's mine and I'm gonna... voy a dejar aquí en el estudio todos los días. Ah, ok, qué bueno. Bueno, el nuevo estudio. El nuevo estudio, no, no. We're on location right now. En locación. Location, we're live. Ok, Borras, te quiero preguntar algo. ¿Por qué Gamers Night? En realidad no fue eso, se llamaba el party No, ¿cómo? No Reason. No Reason, no reason, no había ninguna razón. Más pero bien fue el Burning Tree Party, ¿no? Pero es que cumplí años hace 20 días. Eso, el 8 de febrero. No sé, no me importa. En realidad, llovió bien cabrón. No importa, güey. Pero el chiste era quemar el pinche árbol, porque ya me estaba diciendo mi mamá y el Omar. El árbol está aquí afuera, güey. Ah, el árbol está ahí, está... ¿No es un árbol que está plantado? El árbol ese de Navidad bien seco, dije, pues, si lo volteo, pero a lo mejor se concentra la resina, güey, se quema bien machín, güey. Está ahí porque no se lo ha llevado a la basura. No, no es, lo tenía aquí en mi patio al ladito, entonces, pero pues sí, le vamos a dar fuego, no sé, yo creo. Yo no veo ningún lugar donde... ¿Cuándo le quemamos el árbol, güey? El árbol lo tenemos que quemar aquí majestuosamente. Hay que darle su despedida, güey. Sí, güey. No, no hay nada que afecte ahí en el... aquí en medio, güey. A ver, lo van a quemar aquí adentro, güey. Aquí adentro dura como, ¿qué? Un minuto y medio. ¿Qué, quemarse el árbol, güey? Sí, quemarlo, güey. Yo nunca he quemado un árbol de Navidad, güey. Vas a ver, güey. Quiero que haga video, por favor, güey. Yo voy a grabar, y lo voy a postear también en el sitio, güey. Sí, dura muy poquito. Dura muy poquito, pero es grandioso, güey. Se prende abajo para arriba y valió madre ya. Mínimo son unas flamas que como de 10... 5 metros? Sí. Son 5 metros de fuego. Y bien extremadamente caliente, así que si estás enfrente, usando el alumbre, güey. Oh, sí. Quiere que yo ass fire. Entonces, si un amor se quiere depilar acá la ceja, güey, acá es una buena posición en ponerse. Ahorita que lo quememos, los que estén enfrente, nomás hay que hacerle como un slam, ¿no? Nos dejamos atrás para ver qué les pasa. A ver quién se va hacia el fuego. Van a empezar a venir todos los moths, güey, ¿qué más? Sí. Bueno, that being said, vamos a darnos un poquito de break para tomarnos un poquito de café porque andamos un poco jodidos de la garganta. Ya volvemos. And we are back. Ya regresamos. Después de tomarnos un break. ¿Qué piensas? ¿Te gusta tomar algo más o no es la misma cerveza? No, es la misma cerveza que me dieron hace rato. ¿Tú, Cristian, cómo vas con tu garganta? Yo ya estoy mejorando, güey. Ya se me está acabando el agua caliente. La chida se le acabó, creo. Porque también le estaba robando un poquito de agua caliente ahí. ¿Qué ha pasado en tu mano? Interesante. Aparte del héroe. Sí leíste, ¿no? Le pedí todo el héroe. Ah, el que sacó a los tres chamacos. Ah, sí, lo escuché. Que se estacionó afuera de la casa, ¿no? Y empezó a sacar los morros. Ajá, se estacionó afuera de la casa. Y soltaron frente a la casa. ¿Cuántos se quemaron? Ah, como tres y una señora que lo estaba cuidando, no sé. Normalmente, esa gente, no sé si era de muy pobre, pero siempre tienen como que mucha gente no tiene estufa, entonces lo que agarran carbón o carbón o madera y tiene prendida así para calentar la estufa, o sea, algo debe pasar. Es la primera vez que he escuchado lo del héroe de Tijuana, güey. ¿Dónde pasó, güey? ¿O qué onda, güey? ¿Ya checaron mi proyector acá que puse? Sí, de hecho está aquí. Lo agarré bien barato, no quiero decir cuánto, pero lo agarré cheap. ¿Cuánto, güey? Lo agarré bien cheap y lo pongo, y lo mejor es que lo pongo. Bueno, es que tengo un proyector y lo estoy poniendo en una pared aquí del party. No, a lo mejor no entienden ustedes, pero tengo un proyector que en un cuartito que tengo aquí en mi casa están jugando. Y conecté para que lo podíamos ver aquí afuera todos. No sé por qué, pero se mira cool ahí. Bueno, muy bien. Sí, sí, muy bien. ¿Qué juego es? El de Left 4 Dead, muchos zombies. Sí, sí, sí. Muchos zombies, como ya todas las películas y todos los juegos se tratan de exactamente lo mismo, ¿no? Oye, pero bueno, es que este juego, según eso, es bien innovador y bien nuevo, güey, porque no tiene historia, ¿no? Que tiene como que una historia bien planteada, güey. Zombies que te salen a nada. Simón, sí, nomás es como que salte de la ciudad, güey. Te dejamos una ciudad llena de zombies, güey, salte como puedas, güey. ¿Ahí lo jugaste? No. Entonces, pero me han contado. Se trata de eso. Algo así. Está muy suave, está muy, muy bien ese juego. Suave. Está bien rico. También. Harry, ¿tienes visa de residencia? No tengo. ¿Cómo viví tanto tiempo en los Estados Unidos? Es una historia muy larga. Es lo que yo estaba pensando, porque empezando el programa dijo, no, yo viví en los Estados Unidos y empezó tirando esa carta. Tal vez haya un espacio aquí con ustedes que se puedan hablar de las crónicas de Harry. A mis 27 años yo creo que tengo muchas experiencias de qué contar. Serán muy interesantes para la gente. Ok, pero en resumen, ¿por qué no tienes visa? Porque... No. No, básicamente, mi papá vendía carros en el otro lado por evasión de impuestos. Lo querían meter a la cárcel, no tenía papel. Le dijeron, te metemos a la cárcel o te regresas a tu país con tus chilpayates. Y así fue. Aquí me tienen en Tijuana. ¿Por qué no te negó como te niega ahorita? ¿Qué? No sé. Y yo creo que es not my son. Y yo creo que nunca la saqué la visa porque estuve viviendo tanto tiempo allá que digo, pues ¿para qué regreso, no? Mejor. ¿Para qué, güey? Let me get your life straight. ¿Tú eres chilango? Yo soy chilango. México. TF. El alcohol está entrando ya, el asunto. A los 8 años yo dejé de vivir en los Estados Unidos. Estuve viviendo después de los 8. No, de en México hasta los 8 años estuve viviendo. De ahí llegué a Tijuana alrededor de... No me acuerdo qué tiempo, pero tenía 8 años y estuve aquí como un mes en lo que llegaba mi papá de Los Ángeles para cruzarnos ghetto style. Ghetto style. ¿Quieren hacer el programa de mí? Sí, güey. Háganlo, güey. Háganlo, güey. Invitado, güey. Atención que dices que nos cruzaron ghetto style. Ok. Para los que no saben ghetto, es como que algo rural. Muy rudo. Muy low, güey. Muy rudo. Muy improvisado todo el asunto. Ok, entonces adentro de una llanta te pasaste. No. ¿Se acuerdan ustedes los que son de Tijuana que antes no había pared? Ajá. Okay. Y estaba ahí como para ir a playas. No. Sí, okay. Sí. Así. Los pasó nadando. De... No. Pero por playas de Tijuana, por donde se acaba. Por donde está pinche playas, güey. Está el centro, cruzas unas cuantas calles, cruzas la carretera esa y ya no había nada ahí, güey. Y sales por Imperial Beach. Pero, a ver, porque yo me ponía a ver. Es muy largo esta historia, les digo. ¿Qué? ¿Cruzaste? ¿Corriste? ¿Hubo un mundo en que hayas corrido? Les voy a decir esto. Alrededor no sé de qué horas de la madrugada. Ajá. Y no era yo nomás. Ajá. Mi papá, mi mamá, mis dos hermanas, güey. Ahí. Íbamos, no, íbamos caminando porque íbamos a quedar de ver con alguien, güey. Con Coyote. El coyote. En eso, acá íbamos caminando y nos asaltaron. No saben, nos asaltaron, pero la situación fue de como... ¿Quién tenía? Mi jefe tenía clavado el dinero, que porque siempre uno cuando cruza trae el dinero clavado en algo y traía como en unos zapatos clavada la feria. Y ya, no. Ok, entonces después nos roban, pero no nos robaron, wey. Porque el jefe de los raterillos dijo, no se manchen con los morros y con la señora, güey. Ese güey no traía nada, nos dejaron ir. Y eso que nos llevamos con el coyote, güey, se enteró, agarraron a la clica del coyote, güey. y fueron a agarrar a madrazos a los güeyes que lo robaron, y a un güey, no sé quién fue, lo agarraron, güey, lo madrearon, le agarraron un bloque y le aplastaron la cabeza, güey. No. Yo oye, me acuerdo. Eso pasó para que yo cruzara. En el transcurso de Estados Unidos, en la territorio. En el terreno. Tijuana, en donde Estados Unidos. En la frontera, exactamente. Y ahí, en todo ese relajo, ya que de repente, pensé tantito, en lo que pasaba el helicóptero o las camionetas, no sé. Yo recuerdo que corrimos como, güey, eran como cientos de personas. Así como se mira de que, ¡ah, córrale! Como cuando hacen el kickoff acá y todos, ¿ves que todos corren, güey? A un punto exacto, así fue. Después de ahí nos subimos una camioneta y... Es que estamos grabando, güey. Entonces, ya después de eso, una camioneta, yo no me escuchaba como el güey iba gritando, ¡ja, ja, ja, ja, no me agarran, putos! Como que nos venían correteando los güeyes de la Border Patrol, y yo no me sentía que la camioneta se movía para todos lados. El clásico de que tienes que acampar en un pedacito, güey, abajo de arbustos, güey, a que te vuelvan a recoger, así pasó. Pasó un día para que nos volvieran a recoger, y ya después nos llevaran hasta Los Ángeles, güey. No, tuvimos que... para llegar como un pueblito de por ahí o una madre y compramos ahí para hacer sándwiches ahí, ¿quién sabe? Y ya después ya nomás llegamos a Los Ángeles, ya donde ya mi papá ya tenía casa. Güey, pero ¿te acuerdas a qué pueblito llegaron, güey? Porque no mames, güey, ¿qué pueblitos hay entre Tijuana y Los Ángeles, güey? Es que estamos hablando que en el 80, no, en el, no, no, no, ah, okay. Como en el 90, 80 y algo, 90 creo, güey, fue en el 89 creo, güey. Entonces me supongo que no estaba tan poblado ciertas partes de aquí cruzando, güey. Yo era así en el 89. Y obvio, no era por San Isidro, güey, era por la pinche desierto. Era por todo el... por todo el relajo, güey. Ah, ok, güey. Ya, ahí es primer capítulo de cómo llegué a los Estados Unidos. Vamos a continuar con esto porque es interesante. Lo vamos a dejar para otro programa. Ah, pero aquí ves de que yo pensé que tenías bici en el momento y tenías una vieja no. Que tenga, pero... No. Pero no tienes bici en absoluto. No, lo que pasa es que sacaron una visa nueva, ¿no? El no. Nada. ¿Dónde? Una visa nueva. No. No. Yo con el tiempo que yo llevaba ya, yo ya podía aplicar. En sí, en el momento que pasó todo ese relajo que les cayó por... porque todo el relajo fue de que pensaban, que dijeron, güey, este señor tiene un Lexus del año, un Lincoln Continental. No, esa es otra cosa, güey. Lincoln Continental y un pinche Cadillac y otro carro. Entonces dijeron, este güey está haciendo algo, roba carros. Y es donde salió todo el rollo. Pero nosotros ya estábamos aplicando para hacernos ciudadanos. Pero fue cuando pasó todo eso. ¿Y por ese desmadre no pudieron ser ciudadanos o qué pasó, güey? Pues exactamente, porque ya no teníamos que venir allá. Evasión de impuestos. Porque a él le encontraron un maletín. Porque a él le preguntaron, oh, compruébame que estos carros no son robados o que porque él los compraba de las subastas de allá. Entonces las subastas, él tenía documentos de carros desde hace 2 años y dice, si tú vendiste estos carros en el transcurso de 2 años, tú nomás tienes permitido en las leyes de Estados Unidos vender 2 carros por año. Entonces este tenía no sé cuántos tantos carros, o sea, un buen de feria. Está aventando papel en México, en Estados Unidos. ¿De qué? Está aventando papel mexicano en Estados Unidos. Algo así. Exacto, exacto. Chingón. Bueno, siempre es interesante saber un poquito más de ti, porra. No acaba esto, también cuando quedamos... Iba, es que te quería contar, güey. A ver. Sacar una visa nueva y quiero ver qué piensas. Sacar una visa nueva, güey. No quiero meterme al ejército. No, no tiene que ver con el ejército. Porque por ahí dijeron cuando eso. Cuando llegas al border, ya has mirado dónde están, dónde están las cosas, ¿no? Porque ajá. Ahora vas a pasar la visa, pues, y va a sonar y ya vas a poder seguir. Güey, no va a sonar, güey. Eso bueno, ya lo estás inventando tú, güey, como que. Me imagino que debe sonar, ¿no? Algo no suena, güey, nomás tengo una indicación, güey. Porque agarras, güey, y pones la... es una pinche cinta magnética, una banda magnética acá donde pasas la tarjeta, güey. Si vas a pasar la tarjeta y tienes 4 personas en el carro, güey, y pasas una nada más, puedes pasar 3 de tus estados. No, güey, porque lo más seguro es que los policías ahí tengan un récord, güey, y les vaya saliendo el nombre de la persona que está cruzando. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Para qué ponen esta? No sé. ¿Y si en su defecto pasas tu vista y suena y luego llegas a más enfrente donde te recogían la mitad para ver qué sean los que pasaron? Puede ser que pasen. Porque si, sí, una gente diferente. para qué está eso. ¿Cuándo? Ok, ¿qué va a pasar? ¿Van a llegar a donde se realizan eso? ¿Se va a perder el mismo tiempo para ver todos los fondos que vienen ahí? No sabría contestarte tu pregunta, no estoy enterado. Con los niveles de alcohol que traigo ya dentro de mí, ya creo que no entendí tu pregunta desde el principio. Pero si llega la selección a África, yo los apoyo. ¿No apoyas a la selección? ¿Eres de los que siguen? ¿En el sueño guajiro y que la selección va a hacer algo en la selección? Yo los apoyo. En nuestro programa pasado hablamos de cómo ya casi nadie apoya a la selección, güey, desde que peleó contra Estados Unidos ya. ¿Cuántas veces? Es como la pequeña cuarta vez que ha perdido contra Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no es... Es que esos juegos son pagados. Si Estados Unidos se ve débil en algo, en cualquier momento, tomamos la frontera nosotros y ya se acaba ahí. We get back Texas, right? Tiene que haber un balance en todo esto, señores. Quiera o no uno. Oye, ¿sabes? A mí me da cura, güey, un chingo de eso de Texas, güey. De que se supone que Texas, güey, antes era territorio de México, güey. Y se basa en Texas, güey, son the most racist people there is, güey. Pero, las rednecks. Rednecks, güey, a morir, güey, acá, mal pedo, güey. El Henke uno es racist, güey. Coca, ¿no? No, hace poquito. Algo. Es otra... Básicamente, eso fue controlado por la misma gente de los Estados Unidos. ¿Crees que Obama es para que ellos piensen? Es otro títere del gobierno, que es. Les da esperanza a la gente que va a haber cambio. ¿Por qué? Porque el presidente ya es otro color. Sigue siendo un ser humano, sigue siendo hombre. Todo. Es otra manera de disfrazar la situación. Es que pensaron, yo digo que pensaron, güey, ocupamos un cambio, güey, que la gente mira, piense. If they pull off lo de 9-11, enfrente sus caras a los gringos, de hacerlos creer en que Bin Laden fue el que hizo todo el desmadre, y a los 4 meses atacar a Irak y chingarse a la... No quiero hablar de los ataques de... Porque todo fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos... Tenía a esas personas ubicadas las 24 horas del día, alrededor de 13 por 3 meses. Güey, aquí acabé de hablar de eso, güey. Ellos sabían todo. Ellos sabían que ellos entraron a una Walmart para comprar las pinzas que usaron para amenazar a la gente dentro del avión. Ellos sabían cuando salieron de una parte de África, no me acuerdo exactamente, pero ellos sabían todo. Desde que llegaron a San Diego, sabían que ellos tomaron clases de aviación. Sabían que ellos tomaron clases de aviación. Pero el problema con los Estados Unidos, cuando una persona ya está en Estados Unidos, tiene los mismos derechos que otros. Entonces, hasta cierto punto, no podían hacer nada porque era privarlos de su libertad o de privacidad. No podían detenerlos por sospecha. No, no podían. Pero mucha gente dice que eso fue hecho porque ahorita Bush firmó una ley que Estados Unidos tiene control de toda la información que pasa por los Estados Unidos. Entonces, toda la información que llega de otros continentes a Estados Unidos, este departamento del gobierno tiene una copia de todos los correos, llamadas telefónicas, todo. Por eso mismo, porque este departamento ocupaba que algo pasara. Para que les dieran esa... Sí, el Congreso dijo, no, todo ciudadano americano tiene su privacidad. Pero ellos dijeron, no me dejaste espiar en ellos por su papelito que dice que no puedo invadir su privacidad. Mira. Se cayeron las torres, firmado Bush el papel, firmó el Congreso, toda la información ya no es privada en Estados Unidos. Ya tu vida privada, güey, no es privada. Se acabó, señores, se acabó. Exacto. Se cayeron las torres, no quedaron ni... Eso es otro tema muy largo de que hablar. Todo es un fraude. Todo, recuerden que siempre todos los países están controlados por personas, por nuestro bien al parecer, según ellos. Exactamente. Bueno, nuestro compañero Harry de repente decidió desaparecer. In his back. Le bajé tantito al radio. Realmente estamos en una fiesta y we're broadcasting live, so things like the perks happen. Of being live. Estás manejando y no has caído un machis como yo. Y todas las babosadas que están haciendo el Ramos. Ramos es el que está ahorita. Pero está bien, nomás que a las viales, está arreglando como que le pegó exactamente a Alex su madre a todos, güey, porque abajo los Álamos es un pedo. Y luego la Micos, la que viene de allá de Santa Fe, donde vivo, acá Tijuana, también culera y está cerrada y están los pinches. Allá por donde está el Flamingos, güey. ¿Eh? Allá por donde está el Flamingos está cerrado. No, güey. Yo lo que escuché yo, güey, es que la gente de playa se está quejando, güey. Pero yo opino, güey, que, o sea, se están quejando, güey. Acaba de llover, güey. O sea, los baches a huevo que ahorita van a estar de lo peor posible, güey. Güey, por lo mismo la lluvia, güey, y no. Porque no le meten feria. Pues es que es que hay fallas, tiene que haber fallas. Según el récord Guinness, aparte de la muralla china, el concreto que usaron en la vía rápida de Tijuana es uno de los monumentos más grandes del mundo. La vía rápida, el concreto así, horizontal, güey. Pero se le hizo un hoyo. Prometieron que iba a durar esa madre como 40 años. Ya se le hizo un hoyo. Hay un hoyo en la vía rápida, en una parte de la vía rápida, el concreto que usaron de repente se hundió acá. Se hundió, pero nos prometieron a mí 40 años. Ah, porque es hidráulico. Aparte, la muralla de China iba a durar más, hacía eso. Una estructura hecha por el humano acá. Y falló. Sí, hizo un hoyo. Feo acá, güey. Hizo un hoyo. Yo pensé que se había quebrado ya. Es que sí, si no hay baches, bueno, se quedan. Bueno, es que yo paso por la vía rápida y no. Bueno, yo le lavo el putazo. Es que es un balance, Chris, es un balance. Si no hay hoyos, güey, no va a tener trabajo las llanteras, güey. Ajá. Es un balance, no puede haber perfección. Yo soy de las personas que creen que las llanteras, güey, tiran clavos, güey, en el camino, güey, cerca de sus llanteras, güey. Sacan un pico y una pala, güey. Ajá. Para el pavimento, güey. Tiene que haber un balance, señores. No. Yo uso lentes, no puedo ser guapo nomás y ya, o sea. Fíjate que es lo único, una de las cosas. Tiene que haber lentes. Chris, cosas malas, güey, de TJ, de Tijuana, de que sí estamos bien puteados en cuanto a carreteras. Carreteras, güey, sí. Compré un Nissan 240 estadounidense, el cual el carro estaba impecable, no hacía ningún ruido. Y ahorita que llevo, ¿cinco meses? ¿Seis? Pero es que lo usó Jesús, güey. No, es un amigo que no sabe. ¿Qué? ¿Está aprendiendo? Está aprendiendo. Necesitamos que el DJ acá ponga música. Oh, ya está. Aguanta. Ay, tío, y una de las cosas más gachas es de que tenemos un pliego de pechos. En tu bolsa, güey, creo que entró, güey. Aquí adentro. Pero nos perdió la pelotita de ping pong del torneo que tenemos aquí. ¿No? A ping pong ahorita llevándose acá. Aquí en la mesa de lado están jugando ping pong. Una bola perdida. Aparece, llegó a la bolsa de Adrián. Para la gente que no vino, que invité, fuck you. ¿No encontró la bola? Hey, agarren una de ahí, mira. De ahí hay una. Ah, ok, regresamos. Querías hablar de robots. No, es que el robot se hizo para que las personas que no pueden tener sexo con un humano acá tengan chance. De ahí en adelante. No sé, güey, random things I found on the internet. Una nota muy interesante. Miren, si nos enseña algo las películas y Hollywood, que los robots nos van a dar en la madre. Nos van a matar a todos. Nos van a matar. Terminator. Matrix, Terminator, AI, Pinocchio. Este güey no se podía. Ese tuvo que ser robot, güey. Ese güey tuvo que ser Terminator o algo así. Esa nariz, güey, podía matar en cualquier momento al pinche viejito, güey. En cualquier momento. Era de que. Sí, eso fue una copia de la de Terminator, el 2. El C-1000 del dedito acá, Pinocchio acá. Miénteme, güey. Dime, ¿en dónde está Sarah Connor? Sarah Connor. ¡Pum! Acá en el. Ya, se muere. Ok, Windows 7, Aero, Shake. Soy pobre, tengo XP todavía. El Bill Gates, como ya no está jalando, tiene alguien que sacar feria de la gente. Ya no saben ni qué hacer el güey. Ese güey le tuvieron que haber dicho en un momento. A ver, ¿cómo te digo esto? ¿Es negro? Porque ese güey ni en cuenta. Estoy seguro que si Juan no cree todavía que es negro. Ese güey no cree que es negro. Ese güey dice su nombre. Este güey es el de los que no tiró un avión, ese güey. Tiró un avión. No. Y en sí, ese güey, yo me supongo que el Obama es como Mickey Mouse, güey. Es como que negro por afuera y blanco por adentro, güey, así. Es el sí, Mickey wey. Mouse. Ese güey es blanco, güey. He's the whitest nigger around, güey. Oh, pero no fuera mexicano porque. Oh, es mexicano, güey. Porque su abuelo era mexicano acá, ya. Imagínate, tenemos llegar, presidente mexicano. Algún día va a llegar el punto en que Estados Unidos es un mexicano como presidente, güey. No, really far-fetched, güey. Pues yeah. Nos toca a nosotros, ¿eh? Nos toca a nosotros ya. Wey, pero no. En Estados Unidos, güey, no, odian a Fox, güey. Antes, mira, primero, iba a ser primero los negros y ahora sí los chinos, güey. Un asiático, güey. Pero miren, de todas maneras a los mexicanos nos tocó lo peor. A los negros los pudieron haber dando en la torre y todo eso. Pero lo, pero que nosotros, ¿qué nos tocó? Mira, los negros, checa, los negros los dejaron votar y ya después todo el rollo, ¿no? Los emocionaron. Igualdad. Y los emocionaron y ya tienen el derecho de ponerse enfrente del camión, según eso, ¿no? Y después, ¿qué pasó con los Native Americans, los nativos americanos? Los dejan poner casinos, güey. ¿Qué nos tocó a nosotros? Nos quitaron las tierras, güey. No nos dejan entrar los güeyes, güey. Y nos ponen a recoger madres. Tenemos la parte peor del asunto, güey. Y si hay restaurantes mexicanos, son de pinches dueños americanos, güey, ¿no? Sí, güey. Hay que exportar más tortilla. No es posible que Francia exporte más tortilla que México. Mira, no está tan buena esa tortilla. No está tan malo, güey. Otra información más de Harry. Francia manda más tortillas al mundo que es México. ¿Dónde leíste eso? Oh, búscalo. Hay información, búscalo, por el favor. El mexicano y el frontera. Si tú vas a Francia y quieres comer unos tacos, güey, la tortilla se hizo en Francia. Si vas a China y quieres comer tacos, la tortilla se hizo en Francia, no en México. México no exporta tortilla. No, así no, güey. No exporta tortilla. Un chino puede hacer tequila, creo. No, todavía ya se arregló ese asunto, ¿no? No. ¿Ves que Francia nomás puede ponerle su nombre Champagne porque existe la ciudad Champagne? Uh-huh. Y México existe tequila. Uh-huh. Pero Guadalajara, creo que sí. O sea, pero si tú quieres hacer tequila en China, puede ser tequila. No hay bronca. Se supone que no. ¿Ya pasó la ley? ¿Pasó la ley o no? Un poco. No, yo estoy con que no. Eso es otro asunto que lo pueden googlear, por favor. Totalmente perdido. Ok. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Necesito otra cerveza. Take another break. Con una cerveza más, esto se va a volver una. Va a ser sublime para sus oídos. Vamos, we're gonna take a break y vamos a regresar ahorita en unos 5 minutos. Vamos, regresamos. She's no good with words, but I'm worse. But they started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so I'll write them. So you need them just to get by. Fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistaken. I'm 2 quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Won't you show me a little bit of spark? You've been saving for his bad rest. We're back at Harry's Place. Estamos aquí con Harry, Adrián y yo. Estamos aquí en el último segmento de nuestro show. Y vamos a terminar con qué temas nos quedan, Adrián. No sé, pero la voz de Chris Cristian está extremadamente culero. Mira lo mismo, Harry. Acércate más, no sé por qué te estás atrás. Sí, güey. Ah, ok. No sé qué tema. No estamos hablando de ningún tema. Lo que pasa es que Harry está fingiendo que está extremadamente borracho. Para al final le ganamos. Harry, estás bien pedo, güey. No, todavía no. Apenas voy empezando. Hecho, ahorita, vamos a celebrar. Vamos a comernos. Son los alrededor de las 11 p.m. Yo ya escuché lo que era, cuando le dijiste que era. ¿Vodka? ¿Con qué? Es que habían dos. Los de Uva ya se acabaron. Pero había uno que todavía era como un prototipo acá de la fórmula final. ¿Estamos hablando de? Son de gelatina. Son shots de gelatina. O código. Nombre de código. Ojo de pescado. Fish eye. Porque parece un pinche. Eso parece un ojo de pescado, esa madre. Te miran, te les quedas viendo acá y. Como que te están mirando. Llegué y estaba como que con una mesa con todas mis amigas y todos. Party time. Y llega una doña con esas ondas y llega y me lo quiere echar en la boca. Y cuando llega se me acerca y se lo echa. Primero se lo echa una amiga en la boca. No dejes que te eche nada en la boca. Por favor. Llega y se lo echa la gelatina. Se lo echa la gelatina en la boca a mi amiga. Nunca es aceptable eso. Y cuando se me acerca a mí. Yo pues dije, fui gelatina, why not, y ya me como la gelatina y ya cuando se está limpiando así como que las pocas babas que le alcancé a tocar con sus manos, me dice, no, pues que son $5. Yo, a eso me aplicaron en el Prox, llega un güey acá con su pinche silbido y, $50 cada uno, hombre. De hecho, eso es parte del plan. Que nadie te eche nadie en la boca sin saber el resultado o el contenido. De hecho, cuando me hiciste el yellow shot, yo pensé que ibas a curar. No. Alcohol free, no, nunca, güey. Bueno, Harry, te queremos dar las gracias por invitarnos a tu casa. Están agradecidos. Y dejarnos grabar. Grabar en vivo. Disfrutar la fiesta porque hemos tenido. Yo no puedo pistear absolutamente nada y me muero. Siempre son así mis fiestas, Para que para la otra vez vengan todos los que estén escuchando. Todos los radio escuchan. No sé si escuchan la música de fondo, güey. Estamos como en un rave, güey. Tenemos un audiovisual aquí, una pantalla. Con el proyector. Un juego de zombies que está jugando allá adentro. Algo sangriento. Esto es totalmente tecnológico. Tenemos un vato con luces de neón y collares de neón bailando. Claro, y luego atrás nosotros están desde hace rato jugando. Campeonato ping de ping pong. Death ping pong. Una pelea a la muerte de ping pong. El que pierde es nalgueado hasta que muera. Una vez de lo mismo. También. Muy ambiental los coquitos. Déjame decirte que me gusta mucho la idea de los coquitos. Donde ensayamos nosotros. Los usaba antes para decoración navideña. Pero los fregué y pues ya no prenden todos. Pero ilumina bastante bien. Muy bien, muy bien. Ok, señores, entonces yo creo que lo que sigue de esto, bueno, va a ser algo de juegos y después ya quemar el arbolito. No tarda, yo creo que si me permite el código y no hay bastante gente y puede escapar, sí lo voy a incendiar. Les prometemos que tomamos fotos del árbol quemado para ponerlo en el blog. Ya tomé fotos del árbol así a secas, entonces las vamos a publicar. Vamos a publicar fotos sobre esto en nuestro blog para que estén al pendiente. Y no vamos a publicarlo. No sé, está. Son las venas. Última palabra, Cristian. Últimas palabras, ¿no? Pues, ¿qué será? Muchísimas gracias por estar aquí, Harry. Por invitarnos, más bien. Qué bien, qué bien. Harry, ¿últimas palabras? Sí, un saludo a todas las personas que nos escuchen. Díganle a sus amigos, cuéntenle a sus hermanas, para que sus hermanas les cuenten todos. A todos, cuéntenle. Que se haga como un virus. Que ya te despides. Bueno, me despido yo. Bajo el cielo, bajo la constelación de Orión, que es mi favorita, por cierto, que anda por allá el güey. Aquí. Orión se me escondió a la verga. Sí. Blasting off, Harry, H to the A to the R to the R. Why? Because I say so, bitch. Old time Mesa. Luego hasta una parte alta, por favor. No la parte fea. Bueno, alta. La parte de TJ Zebra, ¿qué dices, Adrián? Gracias y pues nos estamos viendo para el siguiente programa y nosotros nos vamos a festejar, señores. Salud.